cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenos días, no, buenas noches, que me lío yo con esto de las presentaciones. Y ya te comenté el otro día que como hago programas por la mañana, por la tarde y por la noche, pues me lío, no veas, por las mañanas cuando le digo al amigo analista de los programas de economía que realizamos, hola, muy buenas noches, y dice, son buenos días, me lío. Así pues, recapitulemos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Confusión. Ya sabes, aquí estamos en radioesperantia.com, en directo de 11 a 12 de la noche y, como siempre, una hora menos en las Islas Canarias. También puedes escucharnos en directo a través de las emisoras que a estas horas pillan nuestra señal y la difunden para sus oyentes, emisoras clásicas de FM, a través de TuneIn, en plataformas móviles, dispositivos como tablets, iPhone, smartphones, etcétera. O en los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com o en esperantia.com o en maratonpodcast.com. Ya para el podcast, si no llegas, no puedes, no te apetece o prefieres tranquilamente por descargártelo en otro momento o escucharlo en otro momento, pues ya sabes, en radioesperantia.com te vas ahí a programas, música, despliegas, Confusión, y ahí pues te encontrarás 480 y pico, ya es que 495, casi nada. Pues comenzamos semana y comenzamos mes, el segundo mes del año, martes 2 de febrero, lunes, y con un montón de música que nos sigue llegando y además nos alegra muchísimo porque se ponen en contacto con nosotros productores, productoras, también casas de discos. Pues mira, ha sacado fulanito este disco y tal, y te lo pasamos porque consideramos que tu emisora, que tu programa, que tal, pues nada, eso nos llena de alegría. Y además el seguimiento que estamos notando en los canales de Radio Esperantia, especialmente pues en lo que respecta a la música, el canal 1 que está dedicado a la música y también el canal 2 con otro tipo de contenidos. Pero bueno, muy contentos, cada vez tenemos más amigos a los que les damos la bienvenida y que no nos cansamos de agradecerte pues eso, tu apoyo, tu seguimiento y tu compañía, por supuesto, porque Confusión no sería igual sin ti. Pues comenzamos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor. Y abrimos semana con un teclista. Es un teclista que tiene ya una larguísima trayectoria. Se llama Demetrius Neighbors. Y suena muy bien, muy bien. Además, lo verás escrito como Demetrius Neighbors, también como Demetrius Crayon, que es el apodo, el apelativo que con el que también se le conoce. Es un teclista bastante sobrio, smooth jazz clásico. Y este disco que lanza pues a comienzos de este 2015 pues es como la continuación del que lanzó hace poquito, Journey Within Part 2. Sacó un Journey Within Part 1 hace un par de añitos y también nos sonaba de maravilla, que también recuerdo que te presentamos y le dedicamos la portada. Pues nada, que yo me enrollo como las persianas en las presentaciones y esto pues cada día va peor. Pues nada, bienvenido. Aquí comienza Confusión, Demetrius Neighbors, Marvina Steve. Thank you. Marvin Stepp, del nuevo álbum que presenta estos días el teclista de Detroit, Michigan, Demetrius Neighbors. Aunque esto de las listas no me gustan demasiado excesivamente, pero bueno, la Universidad de Columbia lo incluye dentro de los 35 mayores o más influyentes compositores del mundo del jazz. Un señor que sobre todo es compositor. Y además, según comentan, es un mago de la improvisación. Proviene de todas esas escuelas de teclistas del mundo gospel. Demetrius Neighbors, un álbum que te presentamos hoy y que también le dedicamos la portada, como hacemos habitualmente. Tampoco tiene tanta importancia el dedicar una portada, pero bueno, como te he comentado en varias ocasiones, Confusión es básicamente audio. Pues para darle un toquecito más gráfico al post con el listado de los músicos que te proponemos, contarte un poquito por de qué va la cosa y los enlaces correspondientes al podcast, etcétera, pues decidimos hace ya un montón de tiempo poner una portada de uno de los temas que te proponemos habitualmente. Es el primero, pero en alguna ocasión pues hemos incluso dedicado a la portada a un tema que no ha sonado en primer lugar en Confusión. Teclista japonés Yoshiaki Masuo, Summer Rain, un álbum genial, y esto se llama Diana. Hoy aquí en Confusión, Yoshiaki Masuo, guitarrista japonés, y este pedazo de álbum que presenta, Summer Rain, también de este año 2015, Diana, lo que escuchas, así todo junto, no de una chica, mujer, una persona que se llame Ana, sino Diana, con dos N's. Deduzco que debe ser el nombre de alguna mujer. Pero con esto de los títulos, pues ya sabes que nunca terminar de aclararte. Además, como son temas instrumentales, pues tampoco puedes averiguar mucho de la letra. Yoshiaki Masuo, guitarrista japonés, Summer Rain. Aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com, cada noche de 11 a 12, una horita menos en las Islas Canarias. Seguimos. Cambiamos de continente, nos vamos al sur de Europa, a Italia. Camera Soul, que lanzaban un pedazo de álbum hace poquito, ya te presentábamos Dress Code. Esto se llama The Purpose, el tema que lo abre. Camera Soul. Hidden fashion, hidden hairdo, hidden fast cars, hidden watch weight, hidden skybox, hidden first class, hidden Harvard, anything had a seat. All the things money buys, I get for now, but a fading time. Este álbum lo lanzaron en el 2014, pero ahora recuerdo que fue simplemente un anticipo. Dress Code, que aparece aquí en la documentación que tengo, el 20 de junio de enero de 2015. Y es el disco completo. Camera Soul, Dress Code, la banda italiana de los hermanos Lombardo. Que yo recuerdo tienen otro disco también genial. Y todo en este estilo, un estilo que se está prodigando mucho en Italia con bandas fantásticas. Recuerdo que el amigo Paco Alcarrón me dice: Fran, en Italia está haciendo un jazz espectacular y un soul. Y cada vez le doy más la razón. Camera Soul, Dress Code, el tema que abre este disco, que se llama La Propuesta de Purpose. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Es el productor, arreglista, remezclador DJ Miguel Mix. Que todo hay que decirlo, tiene cosas muy buenas y otras que va de retro. Pero bueno, nos quedamos con lo bueno. Waiting, Miguel Mix, que es un DJ, como te he dicho, productor, remezclador de la zona de San Francisco, allá en Estados Unidos. Ya te digo, cosas muy interesantes y otras cosas que mejor olvidar. Esto se llama Waiting. Y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés aquí con nosotros compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre, pues junto a ti, con estas selecciones musicales en radioesperantia.com. Recuerda los directos de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y los podcasts tampoco tienen mucha complicación a la hora de acceder a ellos. Te vas a radioesperantia.com, ahí en programas, despliegas música y en música encontrarás Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás pues con el de hoy, 495. Y una vez allí, pues lo puedes descargar, escuchar ahí mismo o llevártelos a tu reproductor de MP3 favorito. Es un podcast. Pues seguimos, si nos vamos con este álbum, que incluía una de las últimas colaboraciones de Miles Davis. Como tenemos propuesto mucho este tema In The Night, pues nos quedamos con este tema, que es como una modificación de ese exitazo que tuvieron Candy. Estoy hablando de los neoyorquinos Cameo, la banda de Larry Blackmon, Nathan Lefton and Tommy Jenkins, y el álbum Machismo, así, en castellano, tal como sonaba. Y esto es una recreación del tema Candy, aunque ellos lo llaman Honey. Es muy cortito, dura 2:07, pero suena así de bien. Vamos a escucharlo enterito. Muy cortita Honey, recreación de Candy del álbum Machismo de Cameo. Nos vamos a Australia, en una localidad llamada Townsville, ahí en el sur. La All Bolton Band, un pedazo de disco de que estrenan Dancing in the Sunshine, y en teoría es una banda de música disco. Bass Kicker. Mm-hmm. Yo recuerdo cuando estuve en Australia que estuve cubriendo torneos de tenis durante un tiempo por medio mundo. Que por la noche me iba a pubs y bueno, había bandas de estas a montones por ahí en Melbourne. Y era una pasada, ¿verdad? Disfrutabas incluso de diferentes estilos. Había de rock, de jazz, de soul, de funk, una pasada. Townsville es la localidad, muy pequeñita, cerquita de Melbourne, donde nace esta formación All Balton Band. Tienen otro álbum y este que presentan en 2015, que se llama Dancing in the Sunshine. Me quedo con este tema que es así más instrumental. El resto del disco es así como pues una recreación de la música disco del 70-80, pero revisionada. Muy interesante, ya lo iremos escuchando a lo largo de los próximos días, pero una banda que tendremos en cuenta aquí en Confusión. All Balton Band, aquí en Confusión. Y cambiamos de continente, hoy estamos de Saltimbanquis, volvemos a Europa, a Alemania. Vive el saxofonista y también productor de un montón de bandas, Konstantin Kastorny, Southern Boys, lo que escuchas. Saxofonista alemán Konstantin Kastorny produce a tanta gente que no sé cómo tiene tiempo de editar sus propios discos. Así que me suene Cool and Clean, lo produce él. Y me parece que interviene bastante. Y también fue el productor de Nate Harassin, que me suene ahora. Y de un montón de músicos en el entorno del Smooth Jazz y Easy Listen. Esto se llama Southern Boys, del el saxofonista Konstantin Glasdormi. Esto es Confusión, ya sabes, como siempre, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, aquí disfrutando contigo, en tu compañía, con tu compañía. En radioesperantia.com también nos puedes escuchar en un montón de sitios. Y ya el podcast ni te cuento, porque una vez que lo lanzo, me lo encuentro en cada día pues en más lugares insospechados, cosa que está muy bien. Cuando muchos dicen, no, es que me copian el sitio, pero a mí me da igual, mientras lo escuchen. Pues ahí está. Y cada vez más amigos que se van sumando a Confusión y a radioesperantia.com, algo que nos alegra muchísimo. Porque bueno, reconocemos que esto no es música, digamos, mainstream, que dicen, de masas. Pues seguimos este lunes, comenzando semana y también comenzando mes de febrero, con música que espero y deseo te esté encantando. Continuamos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Muchas ocasiones se la ha comparado con George Benson. Y es cierto que tiene bastante similitud. Norman Brown, guitarrista de Kansas. Le Time, lo que estamos escuchando, de un álbum genial, Sending My Love, que es relativamente reciente de toda su amplísima discografía que tiene desde el 2010. Norman Brown, aquí en Confusión. Y continuamos, todavía nos quedan unos cuantos temas, aunque ya te digo, todos los días se me pasa el tiempo volando. Nos vamos con algo distinto. The Jiva Sleepers, Into You. La banda neoyorquina también, de Smooth Jazz, Easy Listen. Música que suena así de bien. Jiva Sleepers es la banda de Stuart Moore, neoyorquino. Música muy bien hecha que hemos encontrado en este álbum, un álbum genial, se llama Smooth New Year Jazz Grooves. Tiene como 20 temas espectaculares, muy recientes, del smooth jazz que se hace en el ámbito de Nueva York y alrededores. Jiva Sleepers, aquí en Confusión. ¡Qué maravilla! Y cualquier día te presentaremos, bueno, te lo presentamos ahora, dedicaremos la portada a esta saxofonista australiana, Aria Stone, que presenta el nuevo disco, One Thing Leads to Another. Thank you. Rise and Shine, uno de los temas de este álbum, One Thing Leads to Another. Que la traducción sería así de prosaica: unas cosas te llevan a otras. De la saxofonista australiana Aria Stone, que también presenta nuevo disco y que seguramente le dedicaremos una portada un día de estos. Hay que ver el montonazo de música que llevamos en prácticamente un mes, la que ha salido este 2015, espectacular. Pues seguimos, que esto no termina, pero bueno, vamos a tener que empezar ya a hacer planes para la despedida, pero bueno, todavía nos queda un poquito más. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Lingwood Bell es un compositor, arreglista, teclista, creador de un montón de sintonías para televisión, cine, radio, y es de Baltimore. Y como curiosidad, pues a los 16 años le iban a regalar a sus padres un coche y dijo: no me regaléis un coche, regalarme un órgano Hammond. Está entusiasmado con el mundo de la música y bueno, eso le llevó a dedicarse a él plenamente. Lingwood Bell, Smooth Jazz era el título, pues no tiene motivos para pensar que es otro tipo de música. El que hace Smooth Jazz, Smooth Jazz, es que en Confusión, en radioesperantia.com. Escuchamos antes el álbum Machismo de Camille, ese trío neoyorquino, y para ayudarnos a despedir nos vamos a quedar con otro álbum, Don't Be Lonely, un tema espectacular del álbum War Up, que parece que salió pues dos añitos antes. 85-87, 85 el War Up, 87 Machismo. Y bueno, pues quizá son de los dos discos que más me gustan, aunque bueno, Secret of Women es una pasada y bueno, casi todos. Bueno, recuerdo con especial cariño estos dos discos, el War Up y el Machismo de Camille. Esto es, se llama No Esté Solo, Don't Be Lonely, y suena así de bien. No tenemos tiempo para más, sino para desearte lo mejor de lo mejor y emplazarte para mañana. Ha sido como siempre un verdadero placer disfrutar contigo de toda esta música que espero y deseo haya sido de tu agrado. Desde la realización y presentación recibe lo mejor de lo mejor, el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, y nos vemos mañana martes como siempre. De lunes a viernes, recuerda radioesperantia.com de 11 a 12, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Aquí estamos como clavos. También en tus reproductores de podcast favoritos. Si te entras en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, música, confusión, y ahí en confusión pinchas en podcast y te encontrarás 495 con este. Y una vez allí, pues lo puedes escuchar directamente online o descargártelo pues para el reproductor que tú quieras, para el coche, para mientras estás haciendo footing, mientras estás haciendo cualquier cosa, y así pues lo puedes escuchar. Y para contactar con nosotros, que contacta un montón de gente últimamente, y algo es algo que nos encanta, pues tienes todas las fórmulas en radioesperantia.com. Te vas ahí a confusión y tienes pues en radio@esperantia.com, arroba franjota en Twitter, arroba Radio Esperantia en Twitter, en Facebook pues pones Confusión o Radio Esperantia y tienes ahí grupos y páginas, o la mía propia, Franjota Saavedra, que te encontrarás ahí pues un montón de historias. O en Google Plus también. Pues nada, que nos vemos mañana para despedirnos. Nos hemos quedado con este pedazo de saxofonista, Eric Leeds. Lo fue durante mucho tiempo de Prince. Y bueno, el otro día le enseñé este disco al amigo Ponce, José Antonio Martínez Ponce, del programa Black Soul. Y le están enseñando el tema Lines, le están mostrando el tema. Pero me dice, a mí el que me gusta es este, de Dopamine Rush. Y bueno, es una maravilla. Escucha, bye bye, hasta mañana. J'ai peur.